esto es otra prueba de sonido, no te asustes. Este es el Remix, Remix, y los Stars. Yo, Ñengo, Flow, el Master, yo. Me mato, momento, yo no sé soto. Y que se escuche mi voz. Soy mami en pop, ¿dónde estoy? Mucho más de no hoy. Tú jodido, jodido, vale, mítese. Arrodíllese al frente mío, el presínese. Me avisa, de esta calma agua mansa. Nadie lo salva, pop. Usted mismo líbrese, vístase de gala, pa' que se oriente. Yo voy a hacer historia, leyenda. Oye, como tu pa. En este party yo controlo con mi combo. Con un yo de adrenalina y por mi madre que cuando me venga a tole bajo los deportivos. Con mi rima los aplasto, los mato, los hago canto. Como acá 47 zumbando y causando espanto. Zumbando y causando llanto, zumbando y tanto. Pateando todo esto, pa' pa' campo sangre. No me mires más, si de nuevo estoy matando la liga hoy. Sete de mi lado, tú no estás en mi nivel, tú no sabes quién yo soy. Chorro de chata, únese y desencuentra. Que no fácil meterse con los reyes. Seguimos matando la liga, bobo, tenga cuidado.